Y estos fueron los comentarios de hoy. Si quiere que lleguemos a los 200 suscriptores, voy a hacer la segunda parte de preguntas y respuestas. Escríbanmelo en los comentarios, en los videos. ¿Ya? Así que por favor suscríbanse, da like y compárteme esos videos. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!